matorrales, por quebrachales, sobreñas. Pero si sabes amar, me has de encontrarme mi dueña. Búscame en el monte espeso, no me busques en la huella, que el amor tiene recodo donde las almas se encuentran. Casa mora de mi vida, en mi guarida te espero. Mi corazón como lúa, colorosa flor abierta, quiscaloro reventando, bichositos que despiertan. Venite que si me olvidas se hacen espinas mis penas. Nadie conoce mis quejas. Cualquier rama me cobija si la codicia me acerca. Tan solo le temo el frío de tu olvido y de tu ausencia. Pero dame tus amores para juntar nuestra senda. Que en el breñal de la vida se hagan amores mis penas. Mi rama agitada al viento parece que te hace señas. Mis uñas guardan caricias, mis ojos gotas de estrellas. La noche canta en murmullos, los latidos de mi espera.